Bueno, que Dios nos bendiga hoy día, pues esa es la idea, ¿cierto? Que podamos escuchar la voz de Dios. Dios siempre quiere hablarnos, tiene bendiciones para nosotros de alguna forma u otra. Siempre Dios habla. Y depende de nosotros simplemente tener el corazón abierto para escuchar su voz. Solamente depende de nosotros, porque Dios siempre está hablando. Siempre, siempre, siempre. Ahora la Roxana me la puso un poquito difícil porque habló más o menos lo que yo tenía que decir y lo peor de todo que lo dijo más ordenado que como yo lo voy a decir. Entonces me puso en aprieto. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, por Roxana. ¿Eh? Estoy humilde, ¿eh? Ni el Señor me lo cree. ¿Eh? Ya, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Vamos a tratar de aprender algo hoy día. Tratar de que Dios ponga algo en nuestro corazón. Pero algo de aquí hacia adelante, una actitud. Una actitud que siempre debemos tener. Yo le puse un salto de fe. Aunque no voy a hablar nada de la fe, ¿eh? Pero le puse un salto de fe. Ya, los quiero invitar a que leamos Juan. El Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículo 33. ¿Lo tienen? Juan 16, 33. Juan fue el único apóstol que no murió de muerte no natural, por decirlo de alguna manera, ¿eh? ¿Cierto? Murieron todos decapitados, por espada, por tantas formas. Y Juan tuvo la visión del Apocalipsis en el año 95 aproximadamente, entre el 90 y el 95 después de Cristo, en una isla que se llama Patmos. ¿Eh? Y bueno, antes había escrito el Evangelio, ¿cierto? Porque él había sido muy apegado a Jesús. Por lo tanto, había vivido muy cerca de él, conocía el corazón de Jesús. Y el Evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesús, el amor de Jesús, la obra redentora. Bueno, vamos a leer entonces lo que dice Juan 16:33. Dice, perdón, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Y está muy relacionado con lo que decía Rosana hace un rato, o sea, muchas pérdidas, muchas cosas nos han pasado. Yo diría que a muchos de nosotros, a la mayoría, y el que no tiene aflicciones, yo no sé dónde vive, yo no sé en qué planeta está. ¿Ya? Porque la Biblia dice claramente que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, aquí está hablando de dos mundos, no de dos planetas. ¿Eh? Porque cuando dice, en el mundo tendréis aflicción, está hablando de que aquí vamos, en este planeta, en este mundo, como personas, vamos a tener aflicción. Y cuando dice, yo he vencido al mundo, no está hablando de que él venció al planeta. Suena como medio extraño, no sé si les parece. Entonces no puede decir yo vencí a África, yo vencí a Asia. No tiene sentido. Por lo tanto, cuando está hablando de yo he vencido al mundo, está hablando de que él venció a los poderes del mal de este mundo. A los sistemas corruptos, a los sistemas que dañan nuestras vidas y al mundo. ¿Me entienden? A los cristianos, nuestras vidas. Entonces, por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, dice, ¿por qué dice tengáis paz? Es evidente. Si tenemos aflicciones, es obvio que no hay paz por las aflicciones. Pero dice, no se preocupen, van a tener aflicciones. O sea, él no está diciendo que nos va a quitar las aflicciones, que no vamos a tener aflicciones. Porque las aflicciones además sirven para perfeccionarnos, ¿sí o no? Para madurarnos, para formar nuestro carácter, nuestras vidas. Por lo tanto, son importantes. Pero ¿cómo tomamos esas aflicciones y cómo reaccionamos frente a esas aflicciones? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros reaccionemos correctamente, vamos a tener paz en nuestras vidas. Eso es lo importante. ¿Eso sería, hermano? No. Y se me acabó, pues. Ah, no. No, así tengo como 4 páginas, hermano. Ya, bueno. ¿Cuáles son los tipos de aflicciones que nos pueden afligir? Yo pienso que todos nos vamos a sentir un poquito identificados, porque dice aflicciones del cuerpo, que son enfermedades. Tenemos aflicciones materiales, ¿sí o no? Aflicciones del alma también. La mente, los pensamientos, temores, miedos, angustias, ¿cierto? También son aflicciones, y que son naturales. Y también por parte de nuestra familia. Enfermedades de nuestros familiares, peleas familiares, conflictos y tantas cosas. Quiero citar a Job. ¿Y por qué? Job siempre me ha llamado mucho la atención la vida de él. Job es el libro más antiguo de la Biblia. Incluso se cree que era contemporáneo con Noé, Job. ¿Habían escuchado eso? Impresionante, o sea, de una antigüedad pero increíble. Ahora, Job lo tenía todo. Era el hombre más rico y más afortunado de su época. La Biblia lo dice. Dice que tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 2 Lamborghinis. Era como si tuviera lo mejor, ¿eh? ¿Ya? Tenía de todo. Lo increíble es que Satanás se presenta ante la presencia de Dios en un momento dado y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es fiel el corazón que tiene? Y Satanás, insidioso como siempre, le dice, yo le llamo el derrotado a Satanás, entre paréntesis, ¿eh? No. Satanás es un nombre, es un apodo, y no, su nombre verdadero es derrotado, ¿ya? Así que cuando le digan, dígale, hola derrotado, ¿cómo estáis? Derrotado, pues les va a decir, si está perdido. Entonces le dice, sí, pero a ver, quítale los bienes, pues, a ver si te sigue bendiciendo y no te maldice. Ya, todo está en tus manos, le dice. Va y pierde a los criados, le robaron todos sus bienes, todos sus bienes. Después pierde a 7 hijos y 7 hijas, Job. 7 hijos, perdón, y 3 hijas, tenía 10 hijos en total. Y los pierde todo. Pierde el respeto de su esposa. Pierde a sus amigos. Y se queda solo. Después pierde la salud. Porque además Satanás le da una sarna que lo toma desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Una sarna que él agarraba las ollas para rascarse. Y se arrancaba pedazos de carne. O sea, era tan desesperante la sarna que él tenía. Y lo pierde todo. Pero Job, ¿qué es lo que hace? Nunca maldice a Dios. Nunca se enoja contra Dios. Y dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y su esposa le decía, oye, pero si mira cómo está, maldice a Dios y muérete, le dice. Y él le dice, no. Si Dios da el bien, ¿por qué no nos dará el mal también? Decía él. O sea, siempre defendiendo a Dios. O sea, por algo es. Hay alguna causa detrás de esto. Así que sea bendito el nombre de Dios, decía Job. Yo sé que estoy pasando por todo esto, pero sea bendito el nombre de Dios. Si algo maldijo Job, fue el día de su nacimiento. Miren qué increíble. Nunca dijo nada contra Dios, sino que él maldijo el día en que él nació. O sea, chuta, yo soy el penca, o sea, yo soy lo peor, pero Dios nunca. Dios es perfecto, Dios es. Y es muy bueno. Entonces nosotros no pasamos ni el 10% de lo que Dios, de lo que Job pasó, ni el 10%. Y muchas veces nos entra la aflicción en nuestro corazón, nos entra la angustia. Esto me da ánimo para seguir hablando, ¿no? Como el chiste del curita, ¿no? Bueno. Entonces quiero hablar que sí vamos a tener aflicción, pero ¿dónde debe estar nuestra esperanza y nuestra confianza?